XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz de Atriz Aguirre, con Luis Álvarez, de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Solín, haciéndose pasar por estatuas de cera, descubrían los movimientos de Li Cara y Lon Mao dentro de los sótanos del Museo de Cera. Disfrazados como jorobado y un pequeño lazarillo, Calimán y Solín habían presenciado el asesinato del sueco al que Li Cara y Lon Mao habían arrojado al perol de cera hirviente. Después, observaban los trabajos de Li Cara. Veían cómo vaciaban la cera líquida en los moldes preparados y colocaban dentro las joyas del contrabando. Sin mover un solo músculo de su cuerpo, Solín y Calimán hablaban en voz baja. ¿Te das cuenta, Calimán? Colocan las joyas del contrabando en los moldes para las estafas. Sí, es verdad. Y después las cubren con sarra. De esa forma las joyas cierran dentro de las estatuas y nadie podrá descubrirlas. Podrán transportar las estatuas a plena luz del día, que nadie sospechara que adentro va una fortuna en joyas. Calimán, ¿qué vamos a hacer? Llevamos horas aquí, inmóviles, fingiendo ser estatuas. Y yo ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Y sin embargo, tienes que hacerlo. Si ellos nos descubrieran ahora, tendríamos el mismo fin que el sueco. Nos arrojarían a los terrores de esta rey viviente. Eso no, señor. Entonces, continúa el móvil y observa. Mi hija va a abrir los moldes de las estatuas y les dará los últimos toques. Pero, ¿eso qué vamos a hacer nosotros? Los sabrás a su debido tiempo. Mientras tanto, serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia, Solín. Estaba casi amaneciendo. El escultor Li Cara daba los últimos toques a las tres figuras de cera que recién habían sacado de los moldes. ¡Te manda! Te ves como mi mano así, de artista con los pinceles y esta, ¿no? Un colorido a esta figura de cera. ¿Te das cuenta, Lon Mao? Se ven tan valiosas como ninguna escultura. Nadie puede imaginar que dentro de estas estatuas van las joyas. Y podemos transportarlas o freno del día. Y nadie sospechará siquiera que guarda un tesoro en las joyas. La luz de un nuevo día se filtraba por las ventanillas de la bodega. Li Cara había terminado de pintar las figuras de cera y ordenaba a Lon Mao. Llena que la gente traiga las cajas de madera para empaquetar las estatuas. ¡Pronto! Calimán y Solín, mostrando las huellas del cansancio, hablaban enteramente. Van a transformar las figuras de cera. Sí, Solín. Y nosotros sabremos a quién van destinadas las joyas. Descubriremos al comprador del contrabando. ¿Y cómo, señor? Tendremos que ocultarnos dentro de las cajas. Solo queda esperar un poco más, Solín. Un poco más. Siento que las piernas me quejen, señor. Hemos pasado la noche entera inmóviles, fingiendo ser estatuas. No soportaré más tiempo, estoy muy cansado. Oh, te dará ánimos pensar que si nos descubren, terminaremos en el perrol de sirviente, ¿verdad? Ánimo, Solín. Ánimo, que falta muy poco para descubrirlos a todos. Poco tiempo, Li Jara regresaba al lado de varios mozos que conducían tres grandes cajas de madera. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué verdad! ¡Se trata de las cajas! ¡Y no me han empaquetado la muna! ¡Y no me han empaquetado la muna! ¡Y no me han empaquetado la muna! ¡Y no me han empaquetado la muna! ¡Y no me han empaquetado la y coloque en una cara en la de séptima caja, clavándole perfectamente la tapa y coloquen allá. Allá sáquela. ¡Listo! ¿Qué hacer nosotros mientras tanto, señor? Lo mao. Y teniendo ganado merecido descanso, trabajando toda la noche y pudiendo estar satisfechos, ¿eh? Es tiempo de retirarnos y descansar. Vamos. Vamos a lo más. Por mi lado, el tigre estará alegre cuando sabéis que cumplimos sus órdenes al pie de la letra. Li Jara y Lon Mao se alejaban. Calimán y Solín, sin moverse, observaban el trabajo de los mozos que colocaban las estatuas de cera dentro de las grandes cajas de madera. Mira, señor. Están metiendo las figuras de cera por las cajas. Sí. Y nosotros ocuparemos una de esas cajas. ¿Qué dices? La verdad. Si queremos saber quién compra las joyas del contrabando, debemos ocuparnos dentro de esa caja. No habrá necesidad de advertir el peligro. Si no se escucha, podemos darnos por muertos. Habían terminado de colocar las figuras de cera dentro de sus respectivas cajas y clavando las tapas se disponían a sacar la primera. Calimán observaba el movimiento de los mozos y cuando se dio cuenta que estaban solos... Ahora, Solín, tenemos que ocultarnos en una de las cajas. Por fin puedo moverme. Sentía que iba a caerme de un momento a otro, señor. No es tiempo de lamentaciones, sígueme. Clavado las tapas de las cajas. ¿Cómo nos meteremos entonces? Hombre, desclavando una de las tapas. Dame esa maleta, pronto. Sí, señor. Pero insisto que este es un juego muy peligroso, señor. El pequeño Solín entregó a Calimán una pesada barreta de acero. Y sin perder un momento, Calimán empezó a desclavar una de las tapas. Que no tardarán en regresar los mozos para llevarse esta caja. Si el ruido va a delatarnos. No, si trabajamos deprisa. Ya está. Ahora, adentro, Solín. Sin perder un instante, Calimán levantó a Solín por los brazos y lo escondió dentro de una de las cajas. Después, entró él mismo colocando desde dentro la tapa de madera. Hecho, apenas si caben nuestros cuerpos junto con el de la estatua. Silencio, Solín, que tenemos que dejar la tapa en su lugar. ¿Y los mozos regresan, señor? Sí. Ya se escuchan sus pasos. Pero ya hemos terminado, Solín. En el justo instante en que Calimán colocaba nuevamente las tapas en las cajas de madera, Por la puerta aparecieron los mozos encargados de transportar dichas cajas. ¿Se darán cuenta que esta caja pesa más, señor? Pero ellos ignoran el contenido de estas cajas. Además, si las descubren, tendré mucho placer en repartir golpes para abrirnos paso. Bueno, ahora guarda silencio, que los mozos ya están aquí. Los mozos encargados de transportar las cajas llegaron hasta en la que Calimán y Solín estaban escondidos. Aquel hombre se extrañó al ver que la tapa había sido abierta. Miró hacia todos lados temeroso y luego... ¿Quién está volviendo loco? ¿Juraría que había probado el tapa de esta caja para ver abierta? En sí, yo creo haber confundido... Calimán y Solín, dentro de la caja, escuchaban cómo el mozo la clavaba. Luego... Calimán y Solín, ocultos dentro de la caja, se daban cuenta que eran sacados del museo. Y podían escuchar lejanamente el tránsito de la ciudad. Sentían que la caja era subir a un camión y trataban de no golpearse con los movimientos. ¿Dónde nos llevan, señor? Creo que ellos han colocado la caja en un camión. Ahora nos llevarán hasta el lugar donde el comprador de joyas de contrabando espera la revisa. Si algún policía se le ocurriera revisar esta caja. No, pero el jefe escaparía. No subió. Además, ¿quién va a sospechar que dentro de las estatuas de Serra vayan ocultas joyas? Sí, es un plan ingenioso. Así pueden transitar a plena luz del día llevando las joyas. Exacto, sí. Pero ahora descubriremos quién es el comprador. Y o mucho me equivoco, estoy seguro que nos llevarán con el tigre de Concord. ¿Lo crees de veras, señor? Si es el jefe de la banda, tiene que recibir las joyas. Pero... hay otros medios para apoderarse de las joyas. ¿Por qué no se las entregaron personalmente sin recurrir a todo este trabajo de esconderlas dentro de las figuras de cera? No, todo eso lo sabremos al llegar a nuestro destino. Ahora, silencio. Esta no se pone en marcha. Mansión de la princesa Jasmine, la joven Tagasi Chani abría lentamente los ojos y se encontraba mirando la burlona a la hermosa y enigmática mujer. Celebro que haya despertado. Empezaba a preocuparme. ¿Acaso no recordar que pedí su colaboración que usted negarme y tener que recurrir a la violencia? Sí, lo recuerdo. Uno de sus criados me narcotizó. Confesó. ¿Qué tal, tranquila? ¿Es usted mi huésped? ¿Acaso tenerme prisionera? No diría exactamente eso. Es mejor pensar que le he evitado los peligros de permanecer sola en el cuarto de un hotel. La gente del Tigre de Hong Kong acechaba en todas partes y le habría sido muy fácil capturarla. ¿Qué interés tiene por salvarme? Es usted protegida de Calimán y considero mi deber velar por su vida. Creo que ahora se decidirá a decirme dónde está el Calimán. No lo sé. Oh, vamos, no seas tonta. ¿Tienes miedo de mí? Oh, la última vez que están aquí en su casa fue como estar prisionera. Y luego fue usted la que facilitó que me secuestraran para llevarme a ese horrible lugar donde la secta del tigre practica la magia negra. Oh, pero afortunadamente Calimán la salvó. Y usted no lo sabe, pero yo fui quien ayudó a Calimán a encontrarla. ¿Usted? Sí, conducí a Calimán a este lugar donde la tenían prisionera. Nos ayudé a escapar. Aún tener miedo de mí. No saber. Ahora debe usted decirme dónde está el Calimán. Piense que él está en mayor peligro que nunca y solo yo poder salvarlo. Decídase de una vez a decirme dónde está. Prometí no hablar una sola palabra. Pero ahora debe hacerlo. Todo el barrio chino es enemigo de Calimán. Su vida corre el peligro. Hable, dígame dónde está. Hágalo ahora o más tarde sería inútil. La joven Tadashi Chan titubeaba. No sabía si confiar en aquella enigmática mujer. No sabía si sus palabras salvarían a Calimán o, por el contrario, lo perderían. Jazmín, la hermosísima princesa Jazmín, la miraba interrogante y había un dominio extraño que ejercía sobre la muchacha. ¡Ulala, de una vez! Bien, yo confío en usted. Ponerla en sus manos y que le el Dios que todo le resulte bien. Oh, hable. Calimán, regresa la noche mismo al barrio chino. Ir directamente al Museo de Cera. ¿Al Museo de Cera? Pero entonces fue tan incauto de caer en la trampa. ¿Trampa? Sí, una trampa. O tal vez a estas horas Calimán ya no tiene la escapatoria. O su audacia lo ha entendido. ¿Qué podemos hacer? Usted nada. Quédate tranquila que en mi casa es tan segura. Yo trataré de advertir a Calimán del peligro. Ojalá no sea demasiado tarde. En el interior de los sótanos del Museo de Cera, Li Hara y Lon Mao celebraban el trabajo realizado. A esta hora, la figura de Cera estando llegando de destino, después del plan entregada a quien ordenaron y al filo de Hong Kong estarán satisfechos. A ver, algo en todo esto que a mí no gustarme. ¡Oiga! ¿Dónde se lee la perfección? El único hombre peligroso es el seco. Yo le lanzando muertos. Su cuerpo necesita el contacto del escribiente. Y nadie sabiendo cómo murió, ni quién matándolo. Honorable hija, olvidable extranjero Calimán. ¿Calimán? Sí. El hombre audaz de ese pelo. Hasta ahora no haber podido atrapar. Creer que no haberse dado por vencido y seguirá tratando de investigar. Aunque si fuera, no tiene pruebas de nada. Él conocernos a todos. Pero no tenemos pruebas para una acusación en contra nuestra. A ver, siéntame, ¿qué? Esperad, honorable señor. ¿Qué sucede? ¡Ay! ¡No descubrí un turbante blanco! ¿Será? ¡Sí, sí, sí! ¿Quién igual es el que usa Calimán? Lo que querés decir que anoche él está aquí, vigilándonos. ¿Creer que...? ¡Milán! ¡Ahí está la prueba! ¿A qué le pediste? Las estatuas de Jolobar y Lazarillo haber desaparecido. No, Mao, tratando de decir que estas dos figuras de cera eran en realidad Calimán y el muchacho. No hay duda. Se burlaron de nosotros. Estaban aquí, fingiéndose en estatuas. Se dieron cuenta de todo y ahora escapan. ¿Pero por dónde? ¿Dónde? ¡Los habríamos visto! Decirle una cosa, honorable señor. ¿Usted mismo le avisó al cajas donde ir guardar las figuras de cera? No siendo necesario, creo que... Es un caunito, voy a estar Y creo que teniéndola Tony Calimani estando aquí anoche vigilando de hora para escapar, esconderse dentro de unas cajas, ¿sí? ¿Solo así? Entonces está en nuestras manos. No hace falta sino ir donde fueron emitidas las figuras de cera y atraparlas. Y allá anda contigo. No hace falta, señor. Esta vez Calimán no es cabal. Su astucia ser su perdición. Yo jurar que esta vez matar a Calimán. Mientras tanto, las cajas donde iban guardadas las figuras de cera, llevando dentro las joyas del contrabando, llegaban a su destino. Calimán y Solín, ocultos dentro de una de las cajas de madera, se daban cuenta que eran descendidos del camión transporte. Bien, hemos llegado a nuestro destino, Solín. El camión se ha detenido y ahora transportan las cajas. Señor, ¿dónde nos habrán traído? Al sitio donde se esconde un miembro de la banda. Quizá el más importante, el que compra las joyas del contrabando. ¿Quién puede ser? No lo sabremos muy pronto. Pero, ¿qué ganamos con eso? Estamos a merced de ellos y no tenemos armas para luchar. No hacen falta, Solín. Los ingeniaremos para... Espera. ¿Qué sucede? Siento que nos han depositado en algún lugar... Y ya no se oye el ruido del tránsito. Estamos dentro de una casa. Muy pronto abrirán las cajas de madera para sacar las figuras de cera. Y entonces... ¿Qué, señor? Entonces sabremos quién compra las joyas robadas. Puesto que la enviaron las figuras de cera con las joyas dentro. Quien aparezca, ese será uno de los jefes. Quizá el propio tigre de Hong Kong. Pero si es así, estamos perdidos. El tigre no nos dejará escapar otra vez. Creo que empiezan a abrir la caja. ¿Qué hacemos, señor? ¿Nos van a descubrir? Quedarnos quietos y esperar el momento en que abran la caja. Ahora quédate inmóvil y no hables. Calimán escuchaba que alguien abría lentamente la tapa de la caja de madera donde estaban ocultos. Por fin... Esta quedó abierta y Calimán salió de su escondite y su sorpresa fue grande al ver a... ¿Usted? Oh, entonces usted pertenece a la secta del tigre. ¿Usted? ¿A quién ha descubierto Calimán? ¿Está frente al jefe de la banda? ¿Acaso es el propio tigre de Hong Kong quien está frente a Calimán? ¿Y qué hará Lon Mao para matar a Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz.